Tal. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Aquí estamos en el 101.8 de la FM, si es que nos escuchas a través de la FM, a través del streaming, radiotopo.org/streaming, o a través de los podcasts, a través de las 101 plataformas desde las que puedes escuchar nuestros podcasts. Y hoy es 17 de febrero de 2021 y mientras estamos hablando de esto, a la vez se está produciendo una manifestación en Zaragoza. Espera, que te bajo el volumen para que se te oiga bien. Ahí, ahora. Sí, una manifestación por la libertad de Pablo Hasél, que ya ha dormido hoy en prisión. España encarcela a un rapero por decir verdades de la monarquía, no hace falta explicar nada más. Y bueno, queríamos recordar a la gente que está allí manifestándose en Zaragoza y en Huesca en estos momentos. ¿Y qué pasa cuando suena esta musiquilla? Pues para las que nos escuchan habitualmente, esta musiquilla significa Kurdistán. Así que hoy vamos a hablar de un libro, de una vida revolucionaria y de la situación actual del Kurdistán y Rojava. Temas que parecen que pueden no estar muy conectados, pero realmente nos tocan aquí bien cerca. Vamos a hablar de Fernando Sánchez Grasa, o Nano, como le conocían sus amigos y amigas. Nano escribió un libro, Viviendo la Revolución del 36, de Clara y Pavel Talmán, y también estuvo como brigadista en Rojava. Es un libro póstumo que quiso escribir como proyecto personal y que luego sus amigos han publicado. Y entonces este programa va dedicado a la memoria de Nano y también para, como a él le habría gustado, la segunda parte del programa va a ir dedicada a actualizar la situación de Rojava y del Kurdistán. Así que para ello, en esta primera parte vamos a hablar con el Titi, tío de Nano, y también militante de toda la vida de la Asociación de Vecinos de Torrero, Venecia. Asociación que estaba muy conectada a Nano también, y él nos va, ellos están difundiendo este libro. Así que nada, vamos a empezar con llamando al Titi. Y si todo funciona como esperamos que funcione, ya deberíamos tener aquí al otro lado de la línea a Titi. ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches. Aquí estoy. Bueno, pues lo hemos introducido ahora un poco. Desde la asociación estáis difundiendo el libro de Viviendo la Revolución del 36, Clara y Pavel Talmán en la Revolución Libertaria, pero es un libro especial porque era el proyecto de Nano, un libro que se ha editado póstumamente después de que él muriera. Nano era un compañero de aquí, aragonés, militante en Torrero, pero bueno, para empezar, cuéntanos quién era Nano. Pues Nano era un militante libertario, antifascista, y muy comprometido a nivel de, pues eso, desde el barrio hasta la defensa de la... Bueno, ha participado en el barrio, estuvo en la asociación de vecinos, ayudando en todo el movimiento ciudadano. Luego fue también compañero del Quique Mur, que también ha estado con ellos. E incluso fue el juzgado porque él estuvo en cuando la policía... los desalojó de la cárcel, de la antigua cárcel de Torrero. Incluso Nano fue detenido por defenderme a mí, precisamente, porque cuando me estaban pegando fue el que se enfrentó a la policía y por eso fue detenido. Luego, pues, aparte de aquí, de la labor que hizo en el barrio, como en la asociación, pues también fue un militante en defensa de las montañas. Fue insumiso, fue defensor de... estuvo haciendo muchas acciones en defensa de la plataforma de las montañas. Y bueno, con un sinfín de... Vamos, no puedo extenderme porque si no acabaríamos el programa con un montón de sobre su lucha, ¿me entiendes? Solidaria, internacionalista además, ¿eh? De hecho, vivía por aquí, por el Pirineo, en Aratorés, sí, del puerto, ¿no? Era guía, sí, de montaña y también, sí, murió subiendo al Himalaya, que llevaba con él una bandera kurda del Partido de Revolucionario de los Trabajadores del Kurdistán. Murió, sí, en diciembre de 2019 y él también le escribió este libro del que estamos hablando porque le recordaba, a la lucha de... a la lucha de Rojava que se está desarrollando actualmente. Y de hecho, ¿qué es lo que conectaba a Nano con Rojava? Bueno, el libro este que encontró en Alemania, Nano, que lo tradujo él, para mí, él lo declara, y Pavel, para mí fue el conocerlos a ellos. Creo que supuso el mensaje que luego quería él transmitir. Él se quedó ensimismado de estos dos suizos que vinieron aquí a luchar como brigadistas. Y el mensaje que le dio transmitir el conocer a estas personas fue que como estos brigadistas vinieron aquí a España a defender la República, pues él tenía que hacer algo, porque él pensaba que Clara y Pavel, y él lo hizo, irían al Kurdistán porque estaba entusiasmado con lo que se estaba produciendo en el Kurdistán, ¿no? Estaba enamorado de esa forma de lucha, de esa forma de autogestión, del papel de la mujer, y yo creo que fue eso lo que él, por dos veces, porque primera vez estuvo ayudando, se fue al Kurdistán a ayudar a la construcción de un hospital, y luego se fue a... Y luego la segunda vez ya cogió y dice, no, yo aquí me voy a luchar contra el Daesh y el ISIS porque esta gente lo merece. ¿Comprendes? Vio ahí un poco lo que hace tiempo también vimos nosotros en Chiapas. Fue esa forma de autogestión, esa forma de las colectividades que aquí hubo en el 36, pues ahí se estaba transmitiendo otra forma de un cambio de la sociedad, un cambio de cómo se puede funcionar en el mundo, ¿no? Y eso fue lo que a él le llevó a ir allí y luchar con los kurdos, ¿no? También quiero recalcar que allí fue ayudar a la revolución de Rojava. Y sí, fue detenido por el gobierno regional, sí, del Kurdistán iraquí, sí, que son modelos opuestos, el de Rojava y el del modelo regional del Kurdistán iraquí. Lo quiero señalar, sí, porque sí, muchos internacionalistas han sufrido al gobierno de Barzani y sí, por sí, no sí, confundir kurdos. No, exactamente, no lo tenía muy claro, además. Me lo explicó muy bien, que el Barzani ese no tenía nada que ver con lo que él estaba ahí, por el motivo que él estaba luchando, ¿eh? O sea, que eso sí que es, vamos, estaba clarísimo, ¿no? De por qué estaba él ahí. ¿Comprendes? Sí, y luego... Dime. ¿Y por qué, yendo un poco más hacia el libro, por qué este libro? ¿Por qué Clara y Pavel Talmán? ¿Qué se cuenta en el libro? ¿Es un libro que no existía antes aquí? ¿Qué aporta? ¿Por qué Nano quería traducirlo? Bueno, él fue cuando se encontró el libro ahí en Berlín, pues claro, él sabía, bueno, luego le llevó, él lo quería traducir, pero claro, tuvo que dedicarle un tiempo muy grande en ir de Berlín a Ámsterdam, a Berlín, Barcelona. Fue una labor duradera de investigación, no sé si me entiendes, o sea, que aparte de traducir las cartas y aparte de traducir el libro que se trataba sobre las mujeres del 36 aquí en España, luego la labor de investigación pues tuvo que ser muy ardua y vamos y trabajosa. Y él, vamos, lo que quería unir, lo que la pretensión que tenía él era unir los brigadistas que vinieron, que dejaron todo para venir a defender la revolución aquí, y las colectividades, pues luego él quería transmitir eso con de ir a defender también lo mismo que hicieron ellos. Él fue como protagonista de esas brigadas internacionales que fueron allí al Kurdistán a defender también otro modelo de sociedad, ¿comprendes? Por ahí van un poco el mensaje que él quería transmitir, ¿no? Aparte, bueno, no quiero hacer spoilers del libro, aparte de un poco pues todo lo que sucedió con la, por decirlo así, las purgas de que se produjeron aquí por parte de los comunistas contra todo el movimiento libertario, ¿comprendes? Aquí en Aragón. Un poco es eso, más o menos por ahí van los tiros. De hecho, el libro solo es valioso porque relata las vivencias de estos dos revolucionarios, que además era un libro que no había sido traducido al castellano hasta ahora. Exactamente. Que era incomprensible que no estuviera todavía traducido. Y estas memorias de estos revolucionarios son muy famosas porque narran sus memorias tanto en la Revolución Rusa como en la Española, sí, como en Francia. Y creo que Nano narra o hizo una labor de investigación y de traducción de sus vivencias en el Frente de Aragón y en la Revolución Española, exactamente, ¿no? Exactamente. Esa es una labor, pues ya te digo, que fue un menudo trabajo se ha hecho ahí, ¿no? En ese aspecto, porque tú ya te digo que lo vuelvo a repetir, que pues estuvo pues en Ámsterdam, en Berlín, en Barcelona, y tuvo que hablar con mucha gente ahí en Berlín también, que conocieron a Clara y Pavel, o sea, que aún le produjo un trabajo de investigación muy grande y pernicioso, ¿comprendes? Entonces, o sea que... el libro es una biografía de dos revolucionarios que pasaron pues por la España revolucionaria, por exactamente. Esas dos juntos que estuvieron aquí en mi libro, pero claro, lo que habéis dicho antes también, que no solamente estuvieron en Barcelona en la Revolución Libertaria, sino también pues pasaron por París, pasaron por Alemania, pasaron por otros estados, porque en esa época estaba en ebullición, ¿comprendes? Uh-huh. O sea que no solamente las enseñanzas de Clara y Pavel son de aquí, de la Revolución Española, sino también por lo que pasaron ellos en Francia, en Suiza, en Alemania, ¿comprendes? Por eso. Y luego él lo une todo esto a lo de Rojava, porque él vivió un poco, como estuvo ahí trabajando y viviendo, pues lo tradujo un poco y lo unió también con lo que se estaba produciendo en Rojava, ¿comprendes? Uh-huh. Otra sociedad es posible por él. Él se entusiasmó por la forma de la autogestión, por las colectividades que estaban, el papel de la mujer, el feminismo que se estaba produciendo en Rojava, ¿comprendes? Uh-huh. Y eso le cautivó, por decirlo así. Le cautivó tanto que incluso él acompañó a los gemelicos. Él no quería ir cuando la última expedición que hicieron al Sinluz, porque él ya habían estado, era la segunda vez que iban al Sinluz, y él no quería ir, pero claro, no quería dejar a los gemelicos eran los compañeros de él que han ido a todos los sitios de la montaña, a Aconcagua, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como estaba previsto el viaje ya, coincidió con todo lo que estaba pasando en el Kurdistán con los ataques de Turquía. Y entonces él, claro, él quería, hubiera preferido estar aquí en Zaragoza, luchando con la plataforma, denunciando todo lo que estaba pasando en el Kurdistán. Pero claro, él no quiso dejar a los gemelicos ir solos, porque él sabe 5 idiomas, y entonces pues ahí se veía que era una pieza fundamental para el que los tres pudieran hacer otra vez la ascensión a Sinluz en el Nepal, ¿me entiendes? Pero el sentimiento el sentimiento que tenía en su momento es estar aquí luchando, ¿no? Luchando en las manifestaciones, en las concentraciones, y aparte él estaba también colaborando con una revista que llevaron a hacer 3 números, Rojava no está sola. En esa revista él escribía también, ¿sabes? Y estaban impulsando también aquí en Zaragoza, ¿no? Que si la gente quiere conocer más sobre Nano, la revista Rojava no está sola tiene un artículo dedicado en su memoria que se llama Evalecilla, o si ponen Rojava no está sola Nano, pues sí. Si alguien nos está escuchando y quiere saber más, es un artículo muy bonito dedicado en su memoria, y también animo a la gente pues que lo lea. Y comentas también, estás hablando pues al final, de dónde murió Nano, que fue en la expedición al Himalaya, que él llevaba consigo también la bandera del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, porque era una forma pues como de difundir la lucha del pueblo kurdo. Y también en este sentido te queríamos preguntar sobre, claro, porque este es un libro póstumo, que supongo que habrá hecho falta mucho trabajo también porque Nano murió en el 2019 en diciembre, y este libro se publicó en otoño de 2020. ¿Cuál ha sido el proceso para poder llegar a difundir este libro? Bueno, todos sabíamos ya que este libro estaba en imprenta, o sea, y lo había trabajado. Eso estaba ya en la mente de la gente que estábamos cercanos con él. Sí, ya sabíamos que estaba trabajando en este libro, estaba trabajando también en otro libro sobre rutas y escaladas de Aragüés, porque al vivir ahí también había estado haciendo un trabajo de descubrir nuevas rutas y de escalada, y estaba trabajando también en otro libro, porque él había estudiado arte, sobre la piedra seca y piedra sentida, que trata sobre el término de la muela, ¿sabes? Entonces, también con una perspectiva revolucionaria de todos estos libros. Estábamos ya cuando sucedió el accidente del Sinluz, ya sabíamos que esos 3 libros estaban en imprenta, y se truncó todo por este accidente, pero que sabíamos que tarde o temprano, pues como estaba ya trabajado y estaba más o menos todo apalabrado, porque sabíamos que como la compañera de Nano, que ya la editorial se había puesto de acuerdo con ella para imprimirlo, y luego lo de Piedra Seca también, sabíamos que estaba ya terminado, y solo falta de publicar el de Prames, que es el que hizo sobre todo la escalada y nuevas guías de escalada que en Aragüés del Puerto había descubierto él, ¿sabes? Son libros también con perspectiva revolucionaria, porque no solo es escalada, pero también son las rutas. Me pareció leer en un artículo, creo que era de Rojava no está sola, que también él había estudiado las rutas de los maquis y de los libertarios en el Pirineo. Exactamente, sí, incluso en la revista Campo Base ya sacó un artículo sobre el maquis, ¿sabes? Sí. Él estaba trabajando ya el tema ese del maquis, también lo estaba profundizando, y lo quería también es seguir extendiéndose. Entonces, pero bueno, las circunstancias pues han sido así, pero sí, él estaba trabajando el tema este y quería seguir adelante, ¿sabes? Bueno, y por ir acabando, si alguien que nos está escuchando quiere leer el libro, ¿dónde lo puede conseguir? O vosotros lo estáis difundiendo, lo estáis distribuyendo, ¿no? Sí, lo estamos difundiendo a través de la asociación de vecinos, porque vamos, como es un deber que tenemos hacia él, y lo hemos cogido como algo nuestro y algo propio. Entonces lo estamos distribuyendo, porque además el compromiso con la editorial y la compañía de Nano es que por cada libro que se vende, la mitad de precios vale 14 euros y 7 euros, porque el Nano no quería ningún beneficio, y 7 euros son para la causa del Kurdistán, ¿sabes? Entonces, pues el que quiera y esté interesado, pues o a través de la asociación de vecinos o a través de que se pongan en contacto conmigo, que yo tengo tiempo para quedar con ellos para distribuirlo y para entregarlo, ¿comprendes? Ahora estamos pendientes de que nos manden más, porque en la primera tanda hemos vendido 228 libros aquí en el barrio, y estamos esperando a que nos manden más, porque hay gente ya pendiente de recibirlo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, como queráis, pues, vosotros. Sí, nosotros lo pondremos en el link también para que la gente, en cuanto sea accesible y puedan ver el link a la asociación y al libro, y esperamos también que el programa este sirva para difundirlo, y sobre todo pues como homenaje y recuerdo a Nano, y también esperamos que en circunstancias mejores, cuando haya pasado esto del COVID, pues podamos vernos y hacer la debida presentación del libro. Exactamente, sí, ese es el gran reto que tenemos, que a ver si la situación favorece y podemos hacer un gran homenaje y hacerlo para que la gente, pues claro, ten en cuenta que el Nano era muy querido, no solo aquí en el barrio, sino era muy querido pues en Cataluña, en Euskadi, en el Pirineo, ¿me entiendes? Y mucha gente le interesaría y le gustaría asistir, ¿comprendes? De acuerdo. Pues, más que nada es porque las circunstancias de ahora, ya veis cómo están, queríamos también presentarlo en la Pantera Rosa, pero es que para 10 personas, pues, ¿me entiendes? Yeah. No merece la pena. Más vale esperar y hacerlo bien que no hacerlo así de pis y corriendo, que no creo que no merece la pena, ¿comprendes? Bueno, Titi, pues te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros. Por estar ahí, por colaborar y por difundir y por y que nos ayudéis en todo lo que haga falta. Y esperamos vernos pronto, a ver si es verdad, y poder hacer este homenaje como se merece. Ha sido un placer. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo y gracias. Muchos abrazos. Bueno, pues antes de continuar con la entrevista que teníamos, que nos comentabas, ¿no? Que vamos a hacer una actualización del estado de Rojava. Sí que queríamos comentaros que desde el Foro Palestina se ha lanzado una campaña, que la campaña se llama CAF Aragón dice no al tren de la apartheid israelí. Perdón. Y esto se debe a que en las instalaciones de CAF Zaragoza se va a construir un tren que va a discurrir por Jerusalén y por tierras ocupadas por parte de Israel en el año 67. Este tren, además de discurrir por estas tierras ocupadas, contribuye pues al desalojo y a la expulsión de población palestina, y contribuye además a la consolidación de los asentamientos y colonias ilegales de Israel. Es un tren ilegal, según la legislación internacional. Es un tren que otras compañías internacionales han decidido no participar de él por las consecuencias legales que tiene. Y, sin embargo, aquí, pues CAF Zaragoza pues ha decidido participar de este proyecto. Entonces, bueno, pues en este sentido, aquí en Zaragoza se ha organizado a través del Foro Palestina una campaña que se llama Aragón dice no al tren de la apartheid israelí. El objetivo es conseguir que CAF pues cumpla con la normativa internacional y que rechace este proyecto, y para ello pues se han organizado dos charlas en las que se van a explicar cómo afecta el tren ligero de Jerusalén al pueblo palestino, y la segunda, el miércoles 24, cómo CAF está colaborando con el apartheid israelí. Estas charlas, pues como hoy en día, pues serán a través de distintas plataformas online, que la podrá acceder todo el mundo que quiera a través de foropalestina.org, y además pues se ha lanzado una campaña de recogida de firmas, ¿vale? Entonces, pues bueno, en foropalestina.org está toda la información para el que quiera, para el que quiera verla. Sí, es una auténtica vergüenza que desde CAF Zaragoza se esté contribuyendo a la apartheid israelí. Y bueno, en nuestras manos está por lo menos dar a conocer la situación y denunciarlo. Uh-huh. Así que... Muy bien. Y ahora pues vamos a continuar con la entrevista que habíamos prometido. ¿Qué vamos a escuchar? Cuéntanos. Sí, bueno, pasando de Palestina e internacionalismo también a continuando con la primera parte de la entrevista, pues una de... Y en homenaje a Nano, claro, porque una de... Uno de los compromisos de Nano era difundir la situación del Kurdistán. Entonces vamos a entrevistar a una compañera internacionalista, Elena, que hace labores sanitarias en Rojava. La entrevista la hicimos ayer, entonces es súper prácticamente actual. Ha habido ataques al Kurdistán. Ella nos va a contar cómo es la situación y también cuál es la labor de los internacionalistas. Y bueno, con esto esperamos que, pues con esto podemos contribuir a difundir pues la lucha de Nano y del pueblo kurdo, que al final es la misma y también es la nuestra. Así que sin más, os dejamos con la entrevista. Pues lo primero es hablar de la situación actual y a actualizar lo que está pasando. Recientemente, bueno, la semana pasada, el 10 de febrero, el ejército turco inició una invasión a gran escala contra la región de Gare, no sé si lo he pronunciado bien, pero en el Kurdistán del sur, eso es Irak, el norte de Irak. ¿Cuál es la situación actualmente? Actualmente, como ya sabréis, el 10 de febrero por la noche el ejército turco empezó una invasión, una ofensiva terrestre y aérea a las montañas de Gare. Esta zona está en la zona norte de Irak, pero evidentemente la llamamos Kurdistán. Estas montañas pertenecen a la tierra que kurdos y kurdas se pelearon, donde se ha desarrollado una gran resistencia, ¿no? El ataque, aunque ofensiva directa de uno de los ejércitos más grandes de la OTAN, llegó a su fin. Las tropas turcas se retiraron hace un par de días. Hay muchas discusiones en torno a eso, si fue retirada estratégica, si fue parte de decisión de intentar atacar a la guerrilla que defiende las montañas. Por la bote pronto, lo que podemos ver es, desde la invasión del octubre del 2019, no podemos decir que la guerra ha parado en ningún momento en toda la región del Kurdistán y en Rojava. El ataque a las montañas, como decimos muchas veces, es ataque al corazón de la revolución. Es ahí donde la ideología se hace más grande, donde se crea, donde se desarrolla, y por lo tanto, en las condiciones meteorológicas que estamos, con la tecnología que Turquía tiene, evidentemente esta ofensiva es parte de un plan general, ¿no?, que empezó el año pasado. Como leyendo muchos artículos y analizando el porqué de este momento, Turquía lleva preparándose y haciendo poco a poco intentonas de conquistar el territorio con una estrategia diferente. En el 2019 ya lo vimos, fue una ofensiva brutal, una escalada de violencia por tierra, por aire, a la población civil y al territorio del noreste de Siria. Ofensiva que no ha parado desde entonces, con ataques e intentos de infiltración al territorio de una manera más profunda. Y ahora, claro, el ataque a las montañas, en las montañas siempre hay ataques, en las montañas siempre hay guerra. Gare es una zona también muy estratégica para el Estado turco. Es una zona donde hay una historia muy, muy desarrollada, muy sabida a nivel internacional también, por todas aquellas que apoyan al proyecto del Kurdistán, donde se gesta una manera de vivir diferente, una propuesta política e ideológica diferente, y esto se ve mucho en la manera, en el esfuerzo, en el ímpetu, en las técnicas que los compañeros y compañeras desarrollan para defender las montañas. Entonces, El lunes mismo hubieron algunos bombardeos en la misma zona, aunque el ejército turco se retiró. Claro, es un intento, ¿no?, de ir comiendo territorio. No podemos solo hablar de Rojava y no hablar de las montañas. No podemos solo hablar de las montañas sin hablar de Rojava. Todo el territorio del Kurdistán que necesita ser liberado, Turquía va a intentar analizar dónde es el punto estratégico para entrar, ¿no?, para intentar asesinar a nuestras compañeras y quedarse con las tierras que representan y que construyen, ¿no? Entonces, claro, ahora poco a poco, antes, cuando la guerra era directamente contra Daesh, estábamos acostumbrados a ver 3-4 meses de ofensiva, ¿no? Ahora, si recordamos el año pasado, la ofensiva a nivel oficial, después de la retirada de la zona de cercanía y Gerespi de las fuerzas kurdas, las noticias, la gente alrededor, compañeros, compañeras, hablando de una resistencia de un periodo muy corto. Pero no podemos olvidar que una ofensiva militar no solo el momento en que hay el conflicto armado, es lo que genera después también. Es lo que genera la sociedad, lo que genera las fuerzas kurdas, lo que genera la estrategia geopolítica. Entonces, que durante algunos días el ejército turco haya estado bombardeando e intentando alcanzar los puestos donde la guerrilla vive y defiende esa zona, lo tenemos que ver también como una estrategia para desestimizar y para deslegitimizar el papel de nuestros compañeros ahí, el cual nosotros valoramos como, bueno, a quien vive y quien defiende las montañas de alguna manera reconocen ese esfuerzo, reconocen esa vida. Hay una conexión directa con la naturaleza, con la defensa de esto, ¿no? Y a los hechos me remito. El ejército turco no ha podido hacer una invasión en las montañas de Gare, no ha podido tomar las zonas que estratégicamente les interesaba y que político y militarmente habían analizado. La guerrilla defendió el territorio. Tenemos que tener en cuenta las condiciones de invierno. Es un momento muy duro para la guerrilla, pero los años de resistencia y los años de creencia y de construcción de un proyecto para el Kurdistán, de una liberación total del territorio, hacen que la gente a nivel ideológico y a nivel vivencial, la gente de los pueblos está al lado de la guerrilla, la gente defiende también sus casas, su territorio. Entonces, toda la zona de las montañas del Kurdistán, ya sea en Bakur, que es el territorio ocupado por Turquía, ya sea en Bashur, que es el territorio ocupado por las fuerzas iraquíes, Turquía va a tener siempre un ojo ahí. Entonces, no como los kurdos dicen, nuestros mejores amigos son las montañas. Es algo que escuchamos mucho los internacionalistas cuando estamos en Rojava, cuando los compañeros y las familias nos hablan del significado de las montañas. Es algo que hay que transmitir también. Y bueno, pues eso, actualmente, oficialmente, el Estado turco se ha retirado de las montañas de Gare, pero no hay que bajar la guardia, igual que los compañeros de la guerrilla no abandonan posiciones. Nosotros no abandonamos tampoco la necesidad y la responsabilidad y el compromiso de seguir difundiendo todo lo que está pasando ahí. Hay cada día un montón de noticias y nada, hay que seguir pendiente. Hemos hablado del Kurdistán del Sur, ahora nos gustaría saber cuál es la situación en Rojava, porque también parece que se está preparando una invasión inminente por parte de Turquía. ¿Cómo está la situación? ¿Hay riesgo de invasión allí? Bueno, pues respondiendo un poco más a la necesidad de hablar de Rojava, de la zona del noreste de Siria, de la administración autónoma de este territorio. Claro, en el 2019, en octubre del 2019, Erdogan decide empezar una ofensiva otra vez, una descalada en el territorio de Rojava, muy cerca de la frontera, muy cerca de su propio territorio, el territorio que tienen ocupado del Kurdistán del Norte. Entonces hay que remitirse, hay que darle un poco de vueltas a lo que genera todo eso y a lo que desarrolla durante este año, año y medio de lucha y resistencia, ¿no? La situación de Rojava, no podemos hablar de una situación de paz desde la última ofensiva, en octubre. Por todo lo que genera, no solo por la pérdida del territorio y los pactos político-burocráticos, yo le diría así, que están envueltos tanto Rusia como Turquía, como Estados Unidos, como en su momento ahora también Irak. Hay que hablar de la población, hay que hablar de la pérdida de toda una rutina de vida. Hay que hablar de campos de refugiados expandiéndose, de centenares de familias perdiéndolo todo. Por lo tanto, esto genera una situación, por un lado, conectada con el embargo que tiene Rojava por parte de Irak, por un lado, y un embargo internacional, que la precariedad a nivel de vida llega a unos límites increíblemente desesperantes. La administración autónoma, evidentemente, se ocupa de su propia población, de su propia sociedad, pero esto también genera, por un lado, un desplazamiento masivo de gente a lo largo del territorio, por lo que, claro, por un lado, incrementa la inestabilidad del territorio, porque cada vez Turquía se come más y más territorio, como el año pasado. Ya visteis que cuando se tuvo que abandonar Cercanía y Girespi, estas dos ciudades que cayeron en manos del Estado turco, no solo fueron estas dos ciudades, sino que fueron 30 kilómetros dentro del territorio de Rojava y construcción de una nueva frontera. Desde ese momento la guerra no ha parado. Hay una línea de frente permanente en todo el territorio de Rojava, donde la distancia, los pueblos ocupados por Daesh y por Turquía, es muy corta, donde escuelas, hospitales, talleres de trabajo, pequeñas tiendas, están constantemente en amenaza. Las familias vuelven a sus casas, pero hay bombardeos otra vez. Por lo tanto, sí, el riesgo de invasión, respondiendo a la pregunta, existe todo el rato. Que se haga o no más o menos visible a nuestros ojos, o más o menos espectacular, como fue el 2009, como fue 2017-2018 en Afrin, no significa que no haya un constante proceso de militarización, de ocupación turca en el territorio. Ahora mismo, por la información que nos llega, vemos que en diferentes zonas estratégicas para Turquía de la frontera hay preparación militar muy, muy, muy bestia. Por ejemplo, en la zona de Derek, que es un pueblo cerca de la frontera de Turquía y cerca de la frontera de Irak, toda esta zona está siendo preparada. Hay mucha presencia de soldados turcos, de mucho material. Toda la zona que está siendo atacada también en el otro lado, cerca de Kobane, la región de Ain Issa, que está siendo brutalmente bombardeada, hay preparación también de maquinaria de guerra, efectivos, soldados turcos. Daesh también no es el brazo sucio de Turquía, esto es un hecho, y aun que lo quieran esconder, está claramente visible. Daesh está manteniendo, ISIS está manteniendo las líneas de frente, por lo tanto no nos podemos relajar. Los compañeros de territorio comentan eso, ¿no? Y hacen público a nivel de prensa también, kurda, la preparación que hay en estos sitios del territorio, aunque también toda la zona de frente ocupada por Daesh y Turquía es una zona militar en sí, ya lo vimos, ¿no? Durante el 2019, que toda la zona que ellos se fueron comiendo, fueron preparando el territorio para ofensiva. Entonces la situación de Rojava, evidentemente, a nivel de los trabajos de sociedad, continúan lo que la guerra destruye. Hay que construirlo rápido. La sociedad está acostumbrada a vivir en estas condiciones. El pueblo sigue manteniendo sus estructuras, el movimiento de mujeres, el movimiento de juventud, las escuelas, la medicina, toda la educación para la sociedad, el trabajo para las infraestructuras. Ahora es invierno, hay que repartirse material para los techos de las casas, hay que repartir el material en los campos de refugiados. Este trabajo es imposible de pararlo, haya guerra de una manera más intensa o menos. El tema es el desgaste del territorio, pero el pueblo kurdo sobrevive a estas condiciones por la fuerza interior que tienen y por la decisión y el compromiso que tienen con su decisiones de luchar por la libertad, ¿no? Y esto lo vemos muy reflejado en cómo las mujeres, en cómo las madres, en cómo las compañeras que se unen a la milicia kurda muestran este ejemplo a la sociedad. Si hablamos que el movimiento kurdo, ¿no?, como una cosa característica de un movimiento revolucionario tan fuerte, es que construyen una vanguardia de mujeres, lo vemos muy reflejado en la sociedad, ¿no? De la fuerza y del compromiso de las estructuras de mujeres, la sociedad sigue creciendo, ¿no? Y es desde allí donde se vincula toda esta moral, toda esta unidad y fuerza para continuar confrontando los ataques de Daesh y Turquía, ¿no? Sí, en este sentido también queríamos saber qué hay de las estructuras civiles y sobre todo de esas estructuras que sostienen la revolución allí en Rojava, sobre todo después de las últimas noticias, pues de la invasión turca, pero que fue gracias a la complicidad de Estados Unidos y Rusia. Resulta difícil ahora seguir exactamente qué parte, qué territorio controlan las SDF, qué hacen exactamente allí los estadounidenses y también los rusos, vamos, qué relación hay con las potencias occidentales y, bueno, y con las no occidentales. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Los entes de mayor envergadura, ¿no?, en todas estas gestiones políticas, decidiendo e interviniendo en la cuestión del Kurdistán. Por un lado, ya hemos hablado, ¿no?, de Rusia, Estados Unidos. No podemos olvidar las relaciones de Turquía e Irak. También creo que es importante mencionar toda la relación que tienen otros países, que considero que es ahora mismo nuestro papel de las compañeras y compañeros que estamos en Europa, de señalar todas estas otras participaciones, como por ejemplo muchos lugares de Europa, como por ejemplo es Alemania, como por ejemplo es el Estado español, con el enviamiento de material de guerra, de armas, de financiación, de colaboración, de pactos con Erdogan para favorecer una invasión. Por lo tanto, aquí hay muchos factores, aquí hay mucho caos también a nivel de, bueno, quién colabora con quién, ¿no? Los kurdos han tenido que buscarse, ¿no?, como sus propias herramientas y estrategias para defender su territorio y luchar contra la OTAN, luchar contra las potencias que a nivel mundial se coordinan entre ellos. Es un trabajo muy duro, es un trabajo y conlleva una serie de decisiones puramente estratégicas por la defensa de su pueblo y del territorio, ¿no? Por lo tanto, a nivel político, ¿no?, y con la pregunta de la situación de la revolución, claro, antes, años atrás, lo vimos en Raqqa, lo vimos en Manbij, lo vimos en otras ofensivas, como en toda la área árabe de Deir ez-Zor, que está un poco más abajo de la zona del noreste de Siria. Claro, la lucha era directamente contra el Daesh. A nivel político, que las potencias mundiales hablen de la lucha contra el ISIS, porque es una organización considerada terrorista, esto era una cosa. Estados Unidos ha estado siempre presente en el territorio, ha estado colaborando de alguna manera en lo armamentístico, si se lo puede llamar así, pero también siempre hay que ver cuál es la doble intención de tener soldados americanos dentro del territorio. Y también es muy necesario de hacer un análisis de por qué las tropas americanas se retiraron en la ofensiva del 2019, cuando Rusia da luz verde a los planes de Erdogan de atacar Rojava, significa tener a tres diferentes, ¿cómo se dice?, ejércitos enfrentados por un territorio del Medio Oriente. Entonces, claro, la decisión de Estados Unidos de salir significa que se posicionan en no luchar directamente con el Estado turco y en el ruso. Porque si el Estado turco pudo hacer una ofensiva militar tan grande a nivel aéreo también. Eso fue porque Turquía y Estados Unidos tomaron un papel determinante. Estados Unidos decide abandonar el territorio, no es lucha oficial contra ISIS, aunque remarco y vuelvo a remarcar que ISIS y Turquía no podemos hacer una gran diferencia. ISIS estaba en el territorio, ISIS estaba luchando contra las fuerzas kurdas y aniquilando la población kurda, al igual como Turquía, con su tecnología, sus bombas, sus drones y sus ejércitos de tierra. Así que, por lo tanto, bueno, pues es una situación complicada, ¿no? Claro, no podemos hablar de acuerdos, de desacuerdos, de pactos y de no pactos sin analizar realmente lo político que comporta una guerra abierta con potencias de la OTAN, ¿no? Y con el apoyo de toda Europa, al fin y al cabo, ¿no? Como todos los países giraron la cara. América, el ejército americano y el ejército ruso, como todas ya sabéis, como es público en prensa, están haciendo patroles. ¿Eso qué significa? Que hay partes del territorio en las que el ejército ruso y el ejército americano campa por sus anchas por el territorio para proteger un posible conflicto armado. Pero claro, hay que analizar. Ni tropas rusas ni tropas americanas estuvieron envueltos en las ciudades donde población kurda y árabe estaba muriendo, donde combatientes de las YPG y las YPG estaban defendiendo su tierra. Por lo tanto, claro, no se puede aislar el facto de que quien militariza el territorio es Turquía, Rusia y América. Las fuerzas kurdas se crean con la necesidad de autodefensa, de defender todas las estructuras democráticas construidas, de defender las estructuras en las que la sociedad desarrolla para el funcionamiento de un confederalismo democrático, de una estructura colectiva y comunal de vida. Y aquí quien militariza y quien ocupa el territorio ¿no? Las potencias que no son del Medio Oriente. Entonces, claro, es un tema bastante en boca de todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en conexión con la relación con el pueblo kurdo y el gobierno de Barzani, y en conexión con los ataques en Gare, los últimos meses el ministro de Defensa turco ha viajado muchísimo a la zona norte de Irak y se han estado reuniendo a nivel militar y estratégico Irak y Turquía, ¿no? Para un poco narrar una estrategia de guerra. Lo estamos viendo también en la zona de Shengal, en la zona donde hace años la población yazidí de Shengal tuvo una masacre por parte del ISIS, que está otra vez en riesgo de invasión. Y estas líneas y estas voces de invasión vienen dadas por el gobierno del KRG, por el gobierno del norte de Irak, que es un gobierno que, aunque está en la zona del Kurdistán de Irak del norte, es un presidente Barzani, como bien decíais, que están directamente relacionados con el trabajo directo con Turquía. Por lo tanto, aunque ellos están en territorio kurdo, su conexión directa con el territorio está en contra de todo lo que no se identifique dentro de la zona del norte de Irak, y con un plan político muy concreto que no tiene nada que ver con la propuesta del confederalismo democrático, con la propuesta de construir una liberación de los territorios kurdos más allá de lo que Irak entiende como un territorio el cual poner unas fronteras, poner un ejército militar, ¿no? Por eso se habla de esta coordinación entre Turquía y Irak. El enemigo está muy claro en estas situaciones, ¿no? No hay diálogo, no hay entendimiento, hay simplemente ocupación de territorio. Sí, de hecho es importante señalar que no se puede hablar de kurdos en general, porque la propuesta del gobierno del Kurdistán iraquí es diametralmente opuesta a la propuesta revolucionaria que puede haber en Rojava o en el Kurdistán turco. De hecho, el KRG boicotea activamente, como ya he señalado, a Rojava y también establece, vamos, es el principal aliado de Turquía. En este sentido, vamos a hablar un poco más del modelo de Rojava y cómo se está desarrollando actualmente, a pesar de todo. Cuando llegan informaciones de ofensiva y de guerra, no hay que olvidar que el territorio se pone en alarma, evidentemente. Esto no solo genera refugiados, genera que todas las estructuras de sociedad también quedan intervenidas, pero no quedan paralizadas. Hay un sentimiento, hay una necesidad de continuar con educaciones, con escuelas, con hacer más fuertes las estructuras de hospitales, con hacer más fuertes las estructuras que trabajan también para mantener la seguridad de los pueblos. Entonces, claro, o sea, la situación de la revolución a nivel política experimenta cambios cuando hay invasiones, evidentemente, como todas sabemos e imaginamos, pero por el otro lado quería decir también que la guerra no paraliza los trabajos que se hacen para mantener a la sociedad, ni a un nivel consciente de ideológico, pero tampoco a un nivel estructural. Me refiero, ¿no?, a todo lo que había comentado, ¿no? Las estructuras tienen su propio funcionamiento. El funcionamiento comunal de pueblos y ciudades hace que durante estos momentos la solidaridad y el compañerismo sea aún más grande, tome aún más protagonismo de cómo se viven las relaciones y cuál es la propuesta de vida ahí entre comunidad. Y eso es un factor muy importante que decir: no se pierde la esperanza en momentos de guerra, porque las estructuras y el compañerismo se vuelven aún más fuertes, se vuelven aún más grandes, ¿no? Y esto es algo que quería comentar, esto es algo muy importante que aprendemos internacionalistas cuando estamos allí, que se habla mucho del compañerismo, de cuidar a la comunidad, y esto es algo que ni la guerra, ni la pérdida de territorio, ni la pérdida de compañeras desmorona a la población kurda. Y es algo muy importante, es algo de lo que aprender y es algo de lo que hay que hacer difusión, ¿no? Como que la moral en estos momentos, en los momentos duros, cuando hay ofensiva, cuando hay preparación de ofensiva, es algo que las compañeras kurdas nunca pierden, que la población está acostumbrada, pero hay que explicarlo afuera, hay que decirlo, ¿no? Que todo lo que la guerra destruye hay que volverlo a construir, pero la guerra nunca destruye el compañerismo, nunca destruye la convicción del pueblo, nunca destruye que no se creen y no se abran escuelas, todas las estructuras de comida, todo el abastecimiento para las zonas de conflicto, es el pueblo que lo prepara, es el pueblo en sí, ¿no? Entonces quería comentar esto también para dar como no un poco una pincelada de lo que es la revolución, el estado de decisión también, ¿no?, en estos momentos. Y me parece algo que de lo que aprender nosotras mucho, y me parece algo de lo que tener muy en cuenta cuando preparamos actos de solidaridad, que hay que decirlo, ¿no? Lo que la guerra destruye hay que volverlo a construir, sí, cierto, pero la guerra no consigue construir y colapsar todas estas estructuras, todo este trabajo del pueblo. Esto es muy importante no olvidarlo. Por último, hemos empezado esta parte del programa hablando sobre Nano y el libro de Viviendo la Revolución del 36. Nano fue internacionalista en Rojava porque apoyaba la lucha del pueblo kurdo por crear allí una sociedad basada en la ecología, la democracia de base y democracia directa y la liberación de la mujer. ¿Qué nos puedes contar del papel de los internacionalistas en la revolución allí? Pues sí, me alegra mucho esta pregunta relacionada con el papel de los internacionalistas. Y no me gustaría recordar a Nano, nuestro compañero que también decidió conocer el territorio y participar en la revolución. Me gustaría decir que en cada batalla, en cada paso hacia adelante, en cada guerra que analizamos, hubieron brigadas internacionalistas, hubieron compañeros y compañeras de otros pueblos, de otras partes del mundo, como así podemos ver la resistencia contra el fascismo en el Estado español como brigadistas internacionalistas de muchos sitios vinieron a luchar contra el fascismo, y esto es lo que muchos internacionalistas sentimos como la creación de un frente, de un único frente en contra del fascismo, el patriarcado y los estados y el capitalismo y su propuesta de vida. Y por eso es muy importante, ¿no?, para nosotras recordar precisamente las decisiones de compañeros internacionalistas que decidieron darlo todo por la lucha. Siguiente mes, en marzo, conmemoraremos diferentes aniversarios de compañeros y compañeras internacionalistas que cayeron en Rojava, como por ejemplo Şehit Şebger, un compañero anarquista turco que cayó en la ofensiva en Afrin, Şehit Helin, una compañera británica que cayó también en la ofensiva de Afrin, compañera Leguerin también, que trabajaba en todo el sector médico, que cayó también en el territorio de Rojava en el marzo del 2018, y compañero Tekosher, compañero italiano que cayó en Deir ez-Zor en la última ofensiva contra el ISIS. Por ejemplo, para mí recordar a estos cuatro compañeros responde perfectamente a la última pregunta que nos ocupa, ¿no?, el papel de los internacionalistas. Creo que es muy importante analizar las razones por las que muchas compañeras y compañeros deciden participar y conocer con sus propios ojos, manos y sentimientos lo que está pasando en el territorio de Rojava, así como en otros territorios, ¿no?, como ya sea en América Latina, ya sea en otros conflictos. Es muy importante también no solo conocer, sino también participar como forma de reconocimiento de la lucha y como toma de responsabilidad para intentar darle más importancia a lo que significa el internacionalismo, ¿no? No solo con los ejemplos de la historia, como de toda la guerra del 36, por ejemplo, en el territorio del Estado español, sino que también actualmente hay varias guerras y varios conflictos abiertos contra el fascismo, y uno es en Rojava. También Nano, nuestro compañero, decidió participar de esta revolución por una creencia ideológica muy bella y muy fuerte. Entonces, claro, considero que el papel de los internacionalistas es importante, porque aprender de otros sitios significa no solo aprender, sino participar también, hacer el compromiso, el paso adelante de reconocer la lucha internacionalista algo fundamental contra el patriarcado y el fascismo, e ir a estos territorios. Entonces yo creo que el papel de las internacionalistas de primera mano ahí en el territorio es ir a aprender, pero ir a participar, entender el territorio. No es fácil salir de un contexto europeo, pero también es una responsabilidad el apoyar procesos revolucionarios de esta manera, ¿no? Y por ejemplo es una decisión muy importante conocer estas realidades, conocer la revolución de Rojava. También para recordar al compañero Nano, yo siempre cuando recuerdo compañeros caídos es como me vienen tantos nombres a la cabeza que me gusta recordarlos, me gusta nombrarlos, ¿no? Hemos recordado a Şebger, a Helin, a Leguerin, a Tekosher. En la última invasión también cayeron dos compañeras internacionalistas turcas, Jeren y Aynur, y un compañero alemán, Andok, cayó en la ciudad de Cercanien. Y lo que es importante para mí de recordar y hacer siempre un espacio para reflexionar sobre esto es que estos son nuestros compañeros, su decisión es la nuestra, ¿no? Y en sus actos y en su coraje hay que continuar, hay que en los momentos bajos o en los momentos cuando la moral cae, hay que recordar estas decisiones, hay que recordar a Nano en su fotografía en el Himalaya con una buena sonrisa y con la sangre hirviendo en las venas. Y así es como me gustaría despedir esta entrevista. Muchas gracias por el espacio y nada, muchos saludos y mucho amor, mucho cariño a todas las que estáis escuchando hoy y seguimos todas adelante. Un saludo, compañeras, gracias.